Quinteiro. Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. Se te nota rozagante al lado de mi garganta. Sí, estás ahí en la última de viernes. Vas a tener tiempo para recuperarte el fin de semana. Sí, o al revés, ¿no? ¿Le vas a seguir dando? No sé. Bueno, qué sé yo. Yo para que se rompa del todo. Ojalá mañana me toque gritar un par de goles. ¿Qué quieres bueno, que te diga? Bueno, ojalá. Capaz que al gritar algún golcito se acomoda. Puede ser. Bueno, che, la temperatura es de 15 grados, dice el servicio meteorológico. ¿Es verdad? La verdad que está hermosa la mañana. Está algo fresca. Quizá en eso de algo fresca marque esos 15 grados. Ahora en Santa Rosa, hoy vos decías más temprano, cerca de las 8 de la mañana, que el viento está de acá para allá, que como que no se... No se estabiliza. Sí, en realidad está estabilizado, está presente, muy presente, y en este rato, en esta media hora que arrancó el programa, se incrementó el vientito en Santa Rosa. Por eso hace que se baje un poco la temperatura. En algunos lugares, más de sombra, tenés que andar con algún abrigo liviano. Si te agarra un lugarcito de sol, está más lindo para andar con remera corta, pero te digo que desde ayer a hoy, de a poquito se va instalando otra vez el viento en la ciudad de Santa Rosa. No hay nubes, sí hay apenas una bruma así dando vueltas hoy más temprano, pero te digo que si va calentando el solcito, va a estar lindo este viernes para andar en la calle, para andar disfrutando al aire libre. Algunas noticias de por acá a la vuelta, que vamos. También nos gusta adentrarnos ahí y comentarle algunas cosas. Ayer lo decíamos como un adelanto, pero hoy vamos a dar más información. El 3 y 4 de diciembre, o sea, el fin de semana que viene, se va a realizar el primer campeonato de fútbol 7 o fútbol 7 en el Club Unión del Este, bien al sureste de la ciudad de Santa Rosa. Va a ser importante este campeonato porque pretenden desde el club que sea un campeonato anual, un campeonato que se mantenga, un campeonato que puedan sostener todos los años para esta fecha. Lo importante de esto es que va a ser por primera vez y ya están confirmados 48 equipos. Vos te imaginás en un barrio o en varios barrios de la ciudad de Santa Rosa del sureste que se junten 48 equipos un solo día, va a ser importante. Va a ser una convocatoria grande, pero también hay clubes históricos en la ciudad de Santa Rosa que ya han confirmado la participación, como McAllister, como All Boys, como Sarmiento, como el Centro de Empleados de Comercio, Guardia del Monte, Cochicó de Victorica va a estar también acá en Santa Rosa participando de este campeonato de fútbol 7, San Martín Matadero, y Las Tranqui, que son de zona norte, es un club barrial que habitualmente arrancó con fútbol femenino, pero también tiene fútbol de niños. Buen nombre, fútbol masculino. Las Tranqui. Las Tranqui se muy llama, bueno. Sí. Está bien. Jugaron hace un tiempito el campeonato de fútbol femenino y salieron segundas. Sí, tiene un equipo bastante largo de mujeres que juegan y van yendo de barrio en barrio jugando a la pelota, sobre todo en los campeonatos barriales. Van a estar presentes 48 equipos de las categorías 2009-2010, 2011-2012, 2013, 2014 y 2015. Va a estar buenísimo la semana que viene, el fin de semana que viene, darse una vuelta por el barrio del barrio Esperanza, ahí en Cabero y Enriqueta Smith, porque es donde funciona el barrio, el Club Unión del Este, y participar, mirar, ver, tomarse unos mates, gritar algún golcito, alguna puteada también, por supuesto, porque en el fútbol también se da tranquilamente esas situaciones, pero nosotros nos gusta destacar esto, que el Club Unión del Este está trabajando mucho, se va acomodando para que el año que viene pueda participar de la Liga Cultural, y de paso va haciendo algunos encuentros como este, que nos parece importante, de 48 equipos, que ya está abarcando no solamente a la ciudad de Santa Rosa, sino también a localidades de la provincia. Muy bien, Mauro. Bueno, se asoma como una linda actividad para el fin de semana que viene, el próximo. Sí, exactamente. Hay tiempo. Es más, hasta ahí en las redes sociales hay un teléfono para inscribirse a algunos clubes, que todavía hay cupos para anotarse. Es un fútbol barrial que está teniendo dimensiones importantes. de a poco se van acomodando, van consiguiendo recursos, van consiguiendo ayudas estatales, tanto del gobierno como de la municipalidad. La municipalidad le mantiene todo el predio de 4 canchas, tienen iluminación en el caso de que jueguen un poco más tardecita noche. Así que es interesante de ir a esos lugares porque habitualmente en un campeonato común de todos los fines de semana se juntan entre 700 y 1000 personas. Así que está bueno para darse una vuelta por los barrios y mirar los campeonatos barriales de fútbol. Bárbaro, Mauro, nos reencontramos a lo largo de la mañana. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro, nos traía información fresca.